Radio Cooperativa, el volante de Boca, Cristian Chávez, que será titular desde el arranque. Sí, siempre queda una espina, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro juego, nosotros venimos acá a ganar, como salimos en todas las canchas. Boca siempre tiene que demostrar, siempre en cada partido tiene que demostrar que está bien, que tiene ganas de jugar, pero estoy muy tranquilo, la verdad que ya tenemos bastante que estoy acá en Boca y bueno, ojalá esta noche pueda hacer una partida. Capacitaron en género y violencia laboral a miembros de las fuerzas de seguridad. La capacitación brindada por el Consejo Nacional de las Mujeres busca promover los derechos humanos en las políticas de fortalecimiento institucional y democrático de las cuatro fuerzas policiales y de seguridad. Fue organizada por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ciudad de Buenos Aires. Björk agregó una nueva función a su show Biofilia Residency. La artista islandesa sumó una nueva fecha para el martes 18 en el Centro Municipal de Exposiciones. La nueva función se suma a la del domingo 15 de abril. La cantante tiene previsto despedirse de nuestro país con un recital masivo el sábado 21 en la sede Jorge Newbery del Estadio Geva. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Les dijimos varias veces que desde el tren miramos a países bastante alejados de América del Sur, de Argentina, cruzando el Atlántico. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasa hoy en España, para tratar de pensar el mundo y pensar América Latina y pensar la Argentina. A veces es un ejercicio que obviamente sirve en este mundo muy interrelacionado, muy globalizado. A veces uno también se puede equivocar si traslada mecánicamente conceptos de un continente a otro. Pero fíjense que, por ejemplo, la palabra corralito, que estimo que nosotros, los argentinos, allá por el año 2001, la hemos generado, la hemos creado, es nuestro sello nacional, disculpen la expresión, es una palabra totalmente entendida hoy en España. Millones de españoles, cuando uno pronuncia la palabra corralito, se dan cuenta de lo que se trata. Y de alguna manera tienen razón, y tienen razón en qué sentido, porque se están dando cuenta de qué es lo que puede llegar a pasar si se sigue profundizando la crisis en España y en toda Europa. En el día de hoy, Rajoy, el primer ministro español, dictó una medida por la cual los españoles no van a poder retirar de su cajero automático y no van a poder hacer transacciones, si son profesionales, por más de 2.500 euros en efectivo. Y ahí inmediatamente a los españoles se le prende una luz amarilla, una alerta, y aparece la palabra corralito. El tema es que el gobierno de centro-derecha, de derecha español, dice que esta medida la toma por un tema fiscal, un tema impositivo, para tratar de controlar las remesas de dinero en efectivo. Pero igualmente, y con razón te reitero, muchos españoles están esperando que nuevamente el sistema financiero, el sistema bancario, se quede con su dinero, siga marcando el ritmo de la economía española y europea, y también aparecen otros fantasmas. Yo no sé si cuando uno habla en España de helicóptero, imaginarán a un primer ministro español como Rajoy subiéndose a un helicóptero, retirándose a muchos kilómetros de Madrid frente a una monumental movilización de los españoles, 200, 300, medio millón de españoles, lo digo en términos imaginativos, saliendo a la calle para protestar por el ajuste brutal que hoy está viviendo España. Millones de españoles, paradójicamente, que habían votado al Partido Socialista Obrero Español, quedaron totalmente desengañados y muchos de ellos terminaron votando a Rajoy. Pero hoy se están preguntando, después de haber votado a Rajoy, ¿cómo será vivir durante no sé cuántos años más con, por ejemplo, 50% de desocupación juvenil? No es una exageración, quizás dentro de muy poco ya va a haber 50% de jóvenes de entre 15 y 25 años que en España están desocupados. Por eso les digo que están pasando cosas en el mundo, te hablo de España, te hablo de Europa, para seguir pensando qué es lo que puede llegar a pasar acá. Obviamente que en América Latina, que en Argentina, estamos mucho mejor, pero nadie puede negar que la crisis mundial va a pegar en la Argentina. Una imagen muy simpática y algunos dirán patética también, aparecía en algunos medios, un pueblito muy chiquitito, muy desconocido para el común de la gente, que se llama Rasquera, que está ubicado en Tarragona, en Cataluña. Se hizo en ese pueblito un plebiscito a propósito de la idea de cultivar y plantar marihuana como sustento económico para tratar de salir de la crisis durísima que vive dicho pueblo, y el 56% de la población de ese pueblito votó a favor, que sí, que se vote en terrenos públicos marihuana, para ver si de esa forma se puede salir, aunque sea mínimamente, de la crisis que está viviendo esa población. Se ven en las fotos algunos muy viejitos yendo a votar, me imagino con cierta desesperación, tratando de inventar algo o sacar algún conejo de la galera para buscar cómo paliar la crisis sin precedentes que están viviendo. Y cuando digo que miremos Europa y miremos España para pensar América Latina y la Argentina, también digo, bueno, tomo nota de lo que dice un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en el sentido que él viene siendo bastante categórico con lo que está pasando en relación a los gobiernos europeos. Él dijo, ¿no?, que los ajustes constantes terminarán con la muerte de los países europeos, y afirmó que estas medidas que están implementando en el actual contexto, sí, quizás los va a terminar matando. Y enfatizó que en todo el mundo no hay ni un solo ejemplo de que se haya saneado un país enfermo con recortes salariales, con recortes de jubilaciones, con recortes de prestaciones sociales. Por eso quería introducir hoy el tren con estas palabras en relación a lo que está pasando en España, para ver qué va a hacer el gobierno nacional en este contexto, donde evidentemente ya sabemos que no vamos a crecer como venimos creciendo en estos años. Se va a crecer mucho menos, esto está directamente afirmado por el propio gobierno nacional. Entonces hay muchas preguntas para hacerse, en el sentido, ¿cómo se van a terminar de restañar tantas heridas que sigue bueno, conviviendo con millones de argentinos en relación a la pobreza, a la indigencia, a la falta de vivienda, a la falta de salud. Y hoy vamos a tener un termómetro, creo yo, del peronismo. Me refiero a Eduardo Valdés, un peronista de muchísimos años, es conductor de Café Las Palabras, fue jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Rafael Bielsa fue canciller. Es un hombre que podemos decir que defiende a capa y espada al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿No lo defiende tanto, sí, Valdés? Sí. Sí, por supuesto que lo defiendo. En las cosas que estoy convencido, no es a capa y espada. Y hay cosas que, qué sé yo, me gustaría que se hagan mejor, a veces no. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, me parece, no me gusta la pelea, la división entre el movimiento obrero. No, me parece que no me gusta en este momento, que es un momento, políticamente lo analizo, ¿no? Momento de ajuste, momento de ajustarse un poco el cinturón, y me parece que confrontar con el movimiento, con un sector del movimiento obrero, me da la impresión de que puede haber una división. Y creo que en esa división no nos conviene a nadie, porque que haya un sector del movimiento obrero oficialista y otro opositor a ultranza, como ya pasó en otros momentos, no me parece, no me gusta. Ahora, en ese conflicto que se ha producido entre el gobierno y la CGT, cuyo secretario general es Hugo Moyano, daría la impresión, como avanzan las cosas, que pierden los dos. Claro. El gobierno, porque va a terminar apoyando seguramente a un secretario general muy poco representativo y apoyado por los gordos. Claro. Y a su vez, Moyano, para poder ser reelegido en la CGT como secretario general, deberá apoyarse a sectores también que han estado habitualmente enfrentados y que representan una especie de apoyo a Moyano de los gordos, con otras características, pero gordos al fin. Bueno, en el caso de Barrio Nuevo, creo que ya se fue, está con los gordos de verdad, ¿no? Creo que, bueno, él fluctúa, ¿no? Porque está en las esas pseudo CGT azul y blanca, que está junto con el Momo Venegas. Sí, sí. Ahora, el Momo Venegas va aparentemente aliado a Moyano para poder Moyano ser reelegido. Sí, sí, sí. Por eso, a ver, son situaciones que yo hubiera preferido evitar. Sinceramente, creo que no nos van a hacer bien. Ojalá todavía estamos a tiempo, ojalá que eso se pueda resolver, ¿no? ¿Y cómo se posiciona con relación al caso Chicone, que involucra al vicepresidente, o tiende a complicar al vicepresidente Vudú? A ver, a mí me parece importante que, si hay dudas, se expliquen y que la justicia investigue. A ser sincero, no me gustó la salida de Esteban Rigui. Yo participé del grupo que inició Calafate y me consta que Esteban Rigui estaba en ese momento, cuando no creo que medíamos más de unos 50, o sea, no es que buscaba llegar al poder. Me parece que es de esos personajes que dan prestigio, ¿no? Ahora, fue aprobada su designación como procurador general por unanimidad en el Senado. Exactamente. Y hasta fue una reparación a su persona, a lo que había pasado allá en los 70, ¿no? Donde él había tenido un protagonismo en los primeros 33 días de Cámpora. Fundamentalmente hay un discurso de él muy bueno ante la Policía Federal. Leímos algunos párrafos de ese discurso. Claro. Que realmente, para los que lo recordamos contemporáneamente, fue impactante. Sin y duda. Aún leído después de tantos años, resulta realmente llamativo en la historia argentina, pero algunas de esas premisas fueron aplicadas durante el gobierno de Kirchner, precisamente, sí, y de Cristina. Claro. Bueno, es que yo creo que por eso, me parece que yo no me siento bien con la ida de Esteban Rigui. Ahora, sinceramente también estoy muy sorprendido de los mensajes de texto del juez Rafecas hacia el abogado de una de las partes, creo que era de Núñez Carmona. Sí, de Núñez Carmona, sí. ¿No? Pero que aparte no era solo abogado de Núñez Carmona, sino que era integrante de una de las sociedades que estaban, había sido integrante de una de las sociedades que estaban en objeto de investigación. Sí. ¿No? Entonces, sinceramente se me cayó, Rafeca. Yo, si vos me preguntabas hace tres días, ponía las manos en el fuego, creía poner las manos en el fuego por Rafeca. Bueno, en ese sentido, dentro del peronismo, lo que se está viendo cierta perplejidad, en el sentido de los que... Todo nos deja perplejos. Sentido de que, bueno, los que ayer eran buenos, entre comillas, hoy son malos o son los más malos de todo. ¿Qué le marca su termómetro? ¿Qué es lo que usted charla con sus compañeros peronistas, con los blogueros, con los jóvenes de la Cámpora, si tiene diálogo? No mucho. Tengo algún diálogo, pero hace 10 días por lo menos que no los veo a los chicos estos de la Cámpora. No, tengo mi propia capacidad de análisis, porque aunque hable con nosotros, yo sinceramente, hoy a la mañana cuando me levanté y vi los mensajes de texto que Rafeca se cruzaba con un abogado, la verdad me quedé más que sorprendido. Sí. A mí me pareció, en la conferencia de prensa de Amado Vudú del jueves, me sorprendió, debo decir que ahí yo me sorprendí, dije, ¿cómo pegó para todos lados? Ahora, si él estaba en conocimiento de estos mensajes de texto que Rafeca había hecho, era lógica su reacción. Me parecía, o sea, nosotros nos vamos enterando de estas cosas, Pero llamativamente, Eduardo, esos mensajes de texto eran, en última instancia, a favor de Vudú, no en contra de Vudú, porque decía, no, hasta ahora no hay nada, acá no hay nada. Es cierto que, y ahora le pregunto como abogado, ¿es habitual este asunto de que, supóngase que usted es amigo de un juez, y hay un caso que está, que usted tiene que presentar ante ese juez, pero es amigo, hace 20 años que es amigo? ¿Tiene una relación de este tipo? Yo no lo vi nunca. La verdad que no lo vi nunca. La verdad que no lo vi. Inclusive hay cosas raras como... El mensaje de texto enviado a Silvestre, por ejemplo. Eso yo no lo tengo. A ver, yo me confundía y yo pensé que el mensaje de texto era Silvestre y hoy veo que era el mensaje de texto a pero hay dos mensajes de texto, o sea, hay dos. A Silvestre le hace cuando lo está reporteando a Vudú. Y le muestra el mensaje. De ahí es que Vudú... El que le muestra el mensaje es Gustavo Silvestre a Vudú. A Vudú, claro. ¿Al aire? No, al aire no. Acá indudablemente hay una serie de situaciones muy, muy complicadas. En principio... Si se lo mostró era off the record, no era después para ser usado. Pero daría la impresión también que esta conversación entre este amigo del juez que representa una de las partes, seguramente se lo debe haber comentado a Vudú en algún momento. Tuve esta conversación con el juez. Pero Hugo, se reitera desde hace muchos años la cuestión de que hay como una especie de pegoteo entre empresarios muy grandes, jueces y secretarios de juzgados muy muy importantes, periodistas y empresas periodísticas. Hay como una relación bastante cercana de intercambio de información, bueno, esto y que, de negocios, ¿no? Esto que dice él, basta leer los quinchos de los lunes de Ámbito Financiero o los distintos diarios cuando hablan de grandes cumpleaños. Yo me acuerdo una vez que, no me acuerdo el cumpleaños de quién era, de Huerten, creo. Sí. De Huerten, y Carlos Pañi escribió una crónica de ese cumpleaños y decía, estaba la asociación de magistrados completa, ¿no? Es cierto, yo me acuerdo de haberlo leído esto y digo, la verdad es que en la Argentina se dan cosas que no corresponden, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Pablo Yonto, llegó a efectuar una impugnación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lorenzetti, porque él participaba de ágapes efectuados por el diario Clarín, cuando en algún momento era posible que tuviera que pronunciarse sobre entonces los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Nobre. Bueno, en aquel momento se vio claramente que la Fundación Roberto Noble, casualmente a partir del año 2002, cuando era Vanossi el secretario de Justicia, y la Asociación de Magistrados, después de que la liberan a Ernestina Laura Herrera de aquella primera detención que le hace Markevich, a partir de ahí la Fundación Roberto Noble empieza a preocuparse por tener relación con magistrados y funcionarios y empiezan a dar cursos. Exactamente. Empiezan a dar cursos dentro de la Fundación Roberto Noble que les daba puntaje acordado por la Asociación de Magistrados, que les daba puntaje para los ascensos. Entonces eso le permitía doble cosa. O sea, que los aspirantes a magistrados pasaban por la Fundación Roberto Noble a hacer sus cursos para tener puntaje y a su vez poder contratar a jueces, camaristas, ministros de la corte, para dar clase, porque por lo único que les permite la actividad de juez o la magistratura es ser docente. Ahora, ¿cuánto paga una fundación como la Noble? Por lo que no dice cuánto es el monto que puede cobrar uno como docente. No hay una hora cátedra universal. Les decimos a los oyentes que hoy se pueden comunicar, queremos escuchar su voz, ya les vamos a dar nuestro contestador automático. La idea es pensar qué está pasando hoy en el peronismo, en el justicialismo, en el kirchnerismo, como vos quieras llamarlo, y tenemos un hombre que milita hace muchos años en el peronismo y viene defendiendo muchísimas cosas de este gobierno, como la ley de medios, el tema de la asignación universal y tantas otras cuestiones. Matrimonio igualitario. Se llama Eduardo Valdés. En su momento fue funcionario de Néstor Kirchner en la Cancillería. Vamos a darle nuestro celular para que ustedes puedan enviarnos los mensajes. 15-51-74-94-21. Y tenemos también Twitter, arroba Gerardo Yomal. Subite al Twitter también. Hoy anda el contestador, que pueden dejar sus mensajes ahí. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 20 horas, Roxana Carabajal y Las Fuleras. Gratis en la Plaza Central de Morón. Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Todos los días, todos los derechos. Municipio de Morón. Guille, ya está la comida. Pará, mamá. Estoy haciendo los deberes para vos y papá. ¿Para nosotros? Sí, estoy en la página de Credicop. Encontré los comercios donde pueden conseguir las mejores ofertas. Con las tarjetas Cabal de Banco Credicop hasta el 31 de marzo, todos los lunes y jueves, aprovecha 20% de ahorro en todas las librerías. 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope en los comercios adheridos a la promoción. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería, 150 pesos por mes. Costo financiero total para 6 cuotas, 1.93%. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. el mosquito que transmite el dengue, se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con la presencia del dirigente peronista Eduardo Valdés. La idea hoy es tratar de tomar la temperatura de lo que está pasando en el justicialismo, en el kirchnerismo, a propósito de las denuncias de Vudú, el llamado caso Chicone. Yo sé que hoy, por ejemplo, debe haber cientos de miles de argentinos que quizás ni saben lo que es Comodoro Py o el llamado caso Chicone, y están preocupados, y yo creo que con muchísima razón, en cuanto hoy está costando un kilo de yerba, o si tienen la luz todavía cortada en su casa en la provincia de Buenos Aires, y también si no han podido quizás reparar el techo de su vivienda humilde. Igualmente, digo, bueno, nosotros combinamos esta cotidianeidad de los oyentes, de la vida de muchos argentinos, con estos temas políticos, con esta coyuntura, porque obviamente acá también se están jugando muchas cosas, y cuando hablamos de poder, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de la Corte Suprema, también estamos hablando, en algún sentido, de la vida cotidiana de la gente, porque todo esto, de alguna manera, termina siempre influyendo en la vida de todos los argentinos. Siguiendo con el caso Chicone, que los diarios titulan como el caso Vudú. Nosotros hemos venido sosteniendo que hasta ahora, con las pruebas que se han exteriorizado, incluso la que sostienen los medios dominantes, como el hecho de que un inquilino de Vudú haya pagado, un amigo del inquilino de Vudú haya pagado las expensas, cosa que no nos parece de la gravedad con que los medios hegemónicos han presentado el caso. Pero al mismo tiempo, todo es la defensa de Vudú, en donde ataca al juez, ataca al procurador general, lleva, aunque fuera inocente, da toda la impresión que si fuera inocente no era necesario efectuar todo este manejo que de alguna forma lo va convirtiendo en culpable dentro de la opinión pública. ¿Cuál es su opinión, Eduardo Valdés? Coincidente. Ahora, el tema es, nosotros, es cierto que no estamos viviendo condiciones normales de la vida institucional, ¿no? Desde la sanción de la ley de medios, de la voluntad de sancionar la ley de medios, a la fecha, digamos que las corporaciones periodísticas existen, y creo que después de ese 54%, fue un mazazo para ellos, y hay intentos, este es el segundo desde que asume la presidenta, de instalar temas a ver si lo que no se pudo conseguir con el voto se consigue de otra manera. El primer tema fue la corrida cambiaria y la demonización de Moreno, Super Moreno, que fue el que terminó resolviendo la situación de la corrida cambiaria, ¿no? Y digamos, después hubo un intento con el tema de la mega minería, y fue el tema del día, acompañaron grandes movilizaciones. Desapareció del mapa. Ahora se desapareció, no existe más el tema de la mega minería, hasta que entra el tema Vudú, a partir de febrero, más o menos, cuando la Nata Lo amplifica. 4 de febrero, es el inicio, claro, del programa de Radio Porque Mitre. Este tema lo había, fíjate vos que este tema, yo lo había leído por mail, por Jorge Asís, el 8 o 9 de julio del año pasado. Uh-huh. Si vos lees la nota de Jorge Asís, no hay nada nuevo sobre aquella nota que escribió Asís. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó? Que había dos campañas, hubo dos elecciones, en agosto fueron las primarias y en octubre fueron las presidenciales. Nadie levantó el tema. Creo que, según escuché, Margarita Stolbizia fue la única que hizo un pedido de informe. Sí. Pero nadie le preocupó, no le interesó ni a La Nación, ni a Clarín, ni a ninguno de los candidatos a presidente de ese momento. Parece claro, Eduardo, que la presencia de La Nata, que es una especie de seleccionado que ha hecho Clarín, tendiente a tratar de erosionar al gobierno y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la audiencia, nuclear todo el antikirchnerismo, porque es un verdadero seleccionado en ese aspecto, estuvieron esperando. Viste que ayer debutó de vuelta, reingresó después de 20 años de proscripción al Jorge grupo Asís, Jorge Asís, a palabra más, palabra menos. Así es. Tenemos mensajes, bueno, dice Leandro Lutsky, de muchos oyentes, los escuchamos y ya seguimos dialogando con Eduardo Valdés. Digamos a la gente que Rajoy subió al gobierno hace 2 meses, nada más, y que esto, que está, las medidas fuertes que está tomando, son por la desgraciado paso por el gobierno del señor Zapatero, que fue vergonzoso lo que hizo. Te decía yo que el pueblo español, en su gran mayoría, entiende las medidas drásticas que está tomando Rajoy, porque la herencia que él heredó, desgraciadamente, fue terrible, 25% de desocupación. Yo los escucho siempre y estoy muy de acuerdo con lo que dicen, pero en este caso, que la crisis mundial afecta a la Argentina, jamás ocurrió eso. Lo que ocurre en realidad es que le hacen creer a los argentinos que la crisis nos afecta, porque eso es un buen negocio en Argentina para muchos. Eduardo de San Telmo. Señores del tren, hoy fui al supermercado a hacer compras. Me encuentro leche entera, 2 H por persona. Aceite, 1 litro por persona. Yerba, 1 paquete por persona. Azúcar, 2 paquetes por persona. Me parece que nos estamos acercando a España, ¿eh? Hablan igual. El señor Valdés, a usted se le cayó el juez Raseca. Y dígame, ¿no se le cayó el vicepresidente de la Nación? Porque usted está eludiendo en lo posible hablar del caso que nos importa a todos, que es el vicepresidente de la Nación de Babilón. Eduardo, soy Chela. No sé si te acordás de mí, pero has venido a mi departamento de Marcelo T con todo el grupo de jóvenes. Yo no soy tan joven como vos, pero de cualquier forma extrañé muchísimo que tu vida política se haya diluido un poco. No sé, que tu voz, una voz campechana y clara que siempre has tenido, cuando era joven a mí me fascinaba. Bueno, me encanta escuchar. Este es un mensaje para el entrevistado de esta noche. ¿No le parece al entrevistado que una persona mayor, un septuagenario como Rigi, no es lógico que dé un paso al costado? ¿Que a alguien de esa edad se le van a pasar cosas por el costado? Chau, chau. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos profundizando nuestro diálogo con el dirigente peronista Eduardo Valdés. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina, 770 AM Cooperativa 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En el mes de la mujer, el bingo más familiar de Zona Sur, B2, invita los lunes de marzo cena sin cargo para dama. Además, riquísimos y económicos menúes. Te recuerdo, jueves 29, ñoquis sin cargo. B2 te ofrece jugada. Bingo plata a bolilla libre, bingo pantalla, sorteos desde 1000 hasta 3000 pesos, más un LCD de 32 pulgadas. B2, con la última tecnología en máquinas tragamonedas, slots y ruletas. Estacionamiento y entrada sin cargo. B2, Avenida Calchaquí, calle 5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 156-381-3815 4622-1059 Nextel 574-3168 En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y hoy estamos hablando de lo que está pasando en el kirchnerismo, el caso Vudú, el caso Esteban Rigui. Seguramente de mañana va a cambiar frontalmente la agenda mediática de la Argentina porque se espera una decisión de Cristina Fernández en el sentido de YPF, la posibilidad es que haya una asociación del Estado con los estados provinciales y seguramente algunos sectores privados para dar otra forma a la explotación petrolífera en el país. En estas horas hay mucha gente del gobierno que está trabajando en ese terreno, así que seguramente mañana va a haber un anuncio muy importante del cual se va a hablar muchísimo. Acá también tengo algunos tweets que estuvieron circulando ahora a propósito del termómetro del peronismo, ¿qué está pasando hoy? Escuchen este que escribe Ricardo Rubier, que se lo dirige a Cristina Fernández, diciendo, bueno, Cristina Fernández necesita mayor energía para conducir el barco. Aval al vicepresidente para consolidar la autoridad de la gobernabilidad. Estamos en un proceso de alineamiento de filas detrás del liderazgo de Cristina, escenario internacional delicado con efectos locales. Bueno, y acá de alguna manera Ricardo Rubier toma lo que decíamos al principio de la crisis europea, que es fuertísima. Me llama la atención que Ricardo Rubier ponga esta expresión. Necesita mayor energía para conducir el barco Cristina, ¿no? Como dando a entender como que se estarían produciendo algunos agujeros que la presidenta no estaría tapando. Y en algún sentido, no sé qué opina nuestro invitado, el señor Valdés, de cómo viene la mano políticamente. Porque cuando usted escucha en algunos militantes justicialistas que dicen lo extrañamos a Néstor, ¿usted qué opina? ¿Usted también dice lo mismo? Bueno, quien no extraña a Néstor, la verdad, Néstor era una presencia insoslayable. Ahora, si extrañar a Néstor es menoscabar a Cristina, no comparto eso. O sea, extrañar a Néstor, de verdad lo extrañamos, pero no para menoscabar a Cristina. Yo quería saludar a Chela, que fue la que habló, que me acuerdo perfectamente de ella, que estaba muy buena, Chela, así que no se haga la jovata, y que bueno, me gustaría que nos podamos ver en algún momento, pero sí, sí, por la calle Paraguay al 900 nos juntamos en aquellos años 82, 83, primeras elecciones. Bueno, teniendo en cuenta que parece que tenés un grupo de admiradores de mujeres apreciables, la próxima vez que te invitemos vamos a pedir que ellas concurran acá a ver el programa en vivo. Dice un oyente, escucho el tren hace 4 años y confío en ustedes. Les confieso que hoy escuché a La Nata y lo que dice de Vudú, más allá de lo tendencioso, me convence. Voté a Cristina y me parece un buen gobierno. No me gusta el estalinismo, dice Pablo de Lanús. Bueno, y acá Lucas Carrasco envía un tuit que dice así, siempre con el carácter irónico de Lucas, ¿no? Los que manejan el peronómetro se sienten más solo que Vudú en una reunión de consorcio. ¿Qué es el peronómetro, Valdés? No sé, Lucas, a ver, yo lo quiero mucho a Lucas, lo tengo de compañero de en Café Las Palabras, ¿no? En Café Las Palabras, creo que a él no le gusta mucho el peronómetro, el peronismo, ¿no? Sí. Él mira desde otro, tenemos una mirada distinta. Sí. Pero, ¿cómo es la pregunta que él hace, los que manejan el peronómetro? Sí, no, sí, la afirmación sí. Que hace antes de la pregunta. Sí, ¿cómo es? Los que manejan el peronómetro se sienten más solos que Vudú en una reunión de consorcio. Bueno. ¿Qué quiere decir con lo de Vudú? Pues es que son ironías de Lucas. Mucho no lo quiere a Vudú, me parece. Eva de Congreso dice, estoy de acuerdo con el invitado, lamentable lo de los jueces con las corporaciones y lo de la Fundación Noble es más lamentable todavía. ¿Puedo decir una cosa, sí, sí. Hugo? Mira, hay una señora o una persona que de los oyentes que ustedes leyeron que dicen que yo no me expedí sobre Vudú y hablé sobre Rafeca. A ver, yo creo, soy abogado y creo que toda persona es inocente hasta tanto sea condenado. O sea, por lo tanto, no soy yo quien tiene que calificar judicialmente a Vudú. Sí me llama, a ver, sí me llama la atención que un juez de la Nación se tuitee, ¿no? ¿Cómo era acá? Se mandaba mensajes de texto con uno de los que tenía que investigar, eso es llamativo, y de pronto pues parece que se rompió el idilio cuando el hombre firma un allanamiento que no era del agrado de su amigo que estaba en el otro lado del muro. Ahí se rompe medio el encanto. Yo pregunto cómo se sentirá el fiscal, ¿no?, ante las calificaciones que hizo el juez en esos mensajes de texto, el fiscal Rívolo, ¿no? ¿Cómo se sentirá después de haber leído esos mensajes de texto? Es llamativo que el fiscal haya dado algún reportaje a medios vinculados a Clarín, pero ha mantenido un silencio muy profundo desde la exposición que hizo el jueves pasado Amado Vudú. Y así como yo les decía que una parte importante de la población está pendiente de si tiene luz, si tiene agua, de los valores, de la canasta básica, veo que también otra parte de la ciudadanía, con razón por supuesto, está escuchando este programa y le interesa mucho esta temática, como me dice de ahí Leandro Lutsky, que nuestro contestador está estallando, ¿no?, de mensajes. Ahora vamos a los mensajes, pero de alguna forma queda un sabor agridulce cuando se designa o se propone designar en reemplazo de Rigui a Daniel Reposo, teniendo en cuenta que Reposo fue un subordinado de Vudú en el ANSES. Claro, por ahí aparece en Twitter preguntando, ¿y qué crees que nombre a un delegado de Carrió o de Pino Solanas? No pido eso, pero tampoco pido designar a alguien que militó al lado mío, porque si me tiene que juzgar y yo designo a Yomal para... Si alguien me hace un tribunal y yo digo, bueno, el que Yomal me juzgue es Yomal, bueno, hace 9 años que somos compañeros, de pronto soy condenado. ¿Ponés las manos en el fuego por mí? Ahí Lucas Carrasco inventó una linda palabra, que es el manofueguismo. Vio Valdés que cuando se decía, bueno, que si Randazzo o Aníbal Fernández ponía la mano en el fuego por Vudú, estaba toda esa cuestión. Vamos. ¿Por qué no? Vamos a los mensajes. Pero pone a Morales Solá. Dale, ahora lo vemos. Porque, ¿sabes lo que a mí me parece? Los periodistas que están en la línea fuertemente opositora, hace pocos días Leuco hizo un editorial diciendo que aquellos que estuvieron sosteniendo a Vudú, se dirigía fundamentalmente a Víctor Hugo Morales, están en la misma radio, se les va a caer la cara cuando avancen las pruebas que hay contra Vudú. Y hoy Morales Solá hace en el último párrafo de su nota una aseveración de características bastante parecida. Es como si las pruebas van apareciendo lentamente y por goteo. Escuchamos a los oyentes, a los oyentes y ya seguimos, dale. Bueno, soy Beatriz, tengo más dudas. ¿Le puede decir el señor Valdés si con el cargo del doctor Ricci puede tener a su esposa ocupando ese cargo con la señora de Montenegro? Me parece que ahí no es tan ético tampoco, ¿no? Bueno, y aparte que fallaron a favor de Montenegro y en contra de nosotros. Bueno, un beso, gracias. Sí, amigos, tengo más de 25 años de militancia gremial y no hay que asombrarse de las lealtades transitorias de los peronistas. Ellos son así, son leales transitorios. Permanentemente están pensando en trepar y si tienen que pisar al que está al lado, lo hacen sin la menor duda. Muy bueno el programa, habló Fernando de Balvanera. Hola, Presman y Chomal, habló Ofelia de Mataderos. Hablando de jueces a quien se les puede poner en duda, ustedes fíjense que Lorenzetti hace poco dijo que la ley de medios estaba en plena vigencia. Son mentiras. Pues la vigencia para que esté plena tiene que sacar la 161, que el seguir estando en cautelar significa que seguimos con el monopolio y de la época de los militares. No llevar papel. Hola muchachos, habla Ricardo de Villaluro. Quería saber, si es que ya no han tocado el tema, qué opinión tienen y qué información tienen sobre la base militar instalada en el Chaco, la base de Estados Unidos. He comprobado con asombro que dos de los periodistas que más respeto de Radio Nacional ignoraron olímpicamente el tema cuando recibieron llamados de oyentes que hacían referencia. Sí, bueno, para el tren, soy Carlos de Boedo. Bueno, quiero decir que extraño los tiempos del primer Perón, del 46 al 55, donde los empresarios, los jueces, los diputados, los senadores iban a escuchar al gran conductor y solo tenían tres palabras para decir: sí señor, no señor, mande señor. Buenas tardes, yo quería decir que yo, si bien voté a la presidenta, la verdad que noto que últimamente se está olvidando del pueblo. Los aumentos constantes de precios, el transporte que es un desastre, no se aprueba la ley de servicio doméstico. Es decir, la gente que peor la pasamos, no tenemos respuesta. Por no llevar papel. Augusto de Montechingolo. Si Vudú actuó como actuó, lo hizo con la absoluta venia de la presidenta. Por alguna razón incluyó a Rigui, y esto es porque la presidenta quiere a alguien más decidido para resolver el tema de papel prensa. Esta es mi interpretación. Ay, estoy escuchando el programa. Te parece muy interesante que hayan llevado a Eduardo Valdés. Muy bueno el programa, Sandra de Caballito. Gracias. Hola, sí, buenas noches, Radio Cooperativa. Soy Ángela de Caseros. Quería decir que Vudú ahora puede dormir tranquilo porque ya me pusieron un procurador de la Nación que es íntimo amigo de él. Entonces, todas las transfugiadas que haga Vudú se la va a tapar el señor este procurador de la Nación Argentina. Estamos hablando de un vicepresidente imputado al que se le están haciendo las investigaciones que corresponden. ¿Por qué no dejamos que actúe la justicia y nos dedicamos a recalcar que tenemos un jefe de la ciudad doblemente procesado, elegido por la ciudadanía y del que nadie habla? ¿Qué opina Valdés de lo que decía el oyente en el sentido de que Macri está procesado y diferentes empresas periodísticas no le dan jerarquía al tema? Lo único, le aclaro a la oyente que dijo eso, que hasta ahora Vudú no está imputado. No está imputado. Hay una investigación, pero no ha habido imputación a Vudú. Ahora, respecto de él, bueno, es el doble estándar, ¿no? O sea, yo me imagino que si Vudú tuviera doble procesamiento, lo que harían estas empresas, para las empresas periodísticas, para como escándalo mundial. Ahora, Macri tiene doble procesamiento y Vudú no está imputado, y hoy, si uno analiza los medios desde febrero hasta la fecha, parece Alibaba. Les sugiero que hagan un ejercicio. Pongan lanación.com y van a ver todo el color amarillo que aparece por todos lados del PRO. Hoy lanación.com parece directamente como si fuera un diario del PRO. Me refiero por la publicidad y el color que tiene. Es increíble. ¿Viste? Discriminar, publicidad discrimina el gobierno nacional nada más. O sea, el gobierno de la ciudad, que solo le da a los de ellos, eso no está acusado de discriminar a periodistas que no piensan como ellos. Fíjate el último párrafo de la nota de hoy de Morales Solá. La salida de Arrigui solo postergó una crisis política mucho mayor dentro del oficialismo. La justicia federal está en poder de pruebas que afectarían aún más a Vudú. Aún más a Vudú, hasta ahora lo afectan poco, pero Morales Solá dice, afectarían aún más a Vudú en el escándalo de la ex Chicone, y no se descartan nuevas y espectaculares decisiones en los próximos días. Por eso, tal vez, es Vudú el que le está marcando el ritmo al gobierno. Hasta Cristina Kirchner podría extrañar dentro de poco el consejo oportuno del fiscal caído. Hay que recordar que Rigui lo que dijo es, yo tengo... a mí solamente me pueden sacar por juicio político, pero no quiero perjudicar a la presidenta y me voy. Es decir, diciendo, otros adoptan otra actitud, pero la mía es diferente a la que adopta Vudú. Empezamos este programa pensando la crisis europea y hablamos también de la situación económica en la Argentina, que evidentemente la crisis no nos va a pegar. Pero frente a todos estos chiporroteos que estamos viviendo hoy, es fundamental que la economía argentina, que la vida cotidiana de la gente vaya bien. Algunos oyentes hablaban, por ejemplo, del costo de vida. Me parece que el kirchnerismo se hizo muy fuerte y no de casualidad obtuvo el 54% de los votos, porque millones de argentinos se dieron cuenta que estaban viviendo mucho mejor. El tema económico fue un factor central en toda esta historia y que el gobierno va a tener que pensar cómo sigue mejorando la vida cotidiana de la gente. Si no hace mucho peronismo, no la va a pasar bien. No sé cómo la ves vos, Hugo. A mí me parece que, y lo dije el día lunes, con relación a la catástrofe climatológica, uno a la gente de Macri no le puede pedir nada, porque la actitud estuvo dado por la ausencia y por la frivolidad con que se manifestaron. El gobierno nacional tuvo una actitud distinta, pero lo que yo le sugería a la presidenta, que hubiera sido notable que ella hubiera sido muy reconfortante que volviera inmediatamente de Calafate, que reuniera a los ministros, que estableciera una comisión de dos o tres ministros, a Val Medina como jefe de gabinete, a Alicia Kirchner, y que se asentaran a lo largo de una semana en Moreno, en Ituzaingó, en Merlo, hubiera cambiado el eje de lo que se está discutiendo en la Argentina. ¿Qué opinas? Sí, sin duda. A ver, pero Mauricio Macri, porque ahora lo escracharon ayer a Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Que llegaba de Miami. Sí. Y a la ministra de Desarrollo Social de Macri, que... Una semana después de... Que se quedó en Punta del Este, porque de Punta del Este podía haber vuelto inmediatamente, hasta el final. Pero nadie dice de Mauricio Macri. ¿A dónde estaba Mauricio Macri estos tres días? En la Patagonia. Se sacó fotos en la revista Hola, en algún lugar del sur argentino. La verdad, murieron 17 personas, fue una catástrofe, ¿no? La verdad, no se puede creer estos comportamientos. Yo particularmente, que me gustó muy nada que Aníbal Ibarra y Cecilia Felgueras el día 20 de diciembre se fueran en una ambulancia en lugar de quedarse a parar a la policía que estaba reprimiendo. Me parece horrible también que Mauricio Macri no haya aparecido, ni él ni su jefe de gabinete. Estoy leyendo el libro de Alberto Fernández, en donde te mencionan varias veces, incluso que fuiste el contacto entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner. ¿Es así? Sí, es verdad. A ver, yo digo, Alberto viene a contar todo ahora cuando tenía un poco de poder, estaba muy celoso de nosotros, pero nosotros empezamos a trabajar con Néstor Kirchner en el año 94. Y en el año 96, 24 de febrero del año 96, que se cumplían 50 años del primer triunfo electoral del peronismo, en Lugano, en el Club General Savio, hicimos el primer acto político de Néstor Kirchner fuera del distrito de Santa Cruz, planteándonos una política nacional. Ese acto, vamos a rendirle homenaje porque estamos por cumplir un aniversario de su muerte, era Víctor Pandolfi, Tito Pandolfi, quien organizó ese acto en Lugano. Y Alberto se suma ya por el 98, que le estaba... se junta con la campaña de Duhalde presidente, y ahí Alberto empieza a armar dentro del espacio de Néstor Kirchner lo que fue el Grupo Calafate. La verdad que Alberto trabajó bastante en ese tema. Y sí, bueno, fue así. Eva Rowe nos manda un tuit diciendo: Néstor no se murió porque sigue en vos a través de tus acciones que emulan su desobediencia a las ideas impuestas por el neoliberalismo. Acá hay un oyente que te critica y dice: fue funcionario de Grosso. Sí, sí. Y hace una caracterización. Fui presidente del Partido Justicialista de la Capital y fui funcionario de Carlos Grosso del 8 de julio de 1989 al 27 de diciembre de 1990, que creo haber sido el único funcionario nacional o ciudadano de la ciudad que se fue por el indulto. No solo fui, lo escribí en Página 12, una actitud omnipotente, y marché ese domingo 27 al lado de Juan Carlos Dante Gullo, que me pidió que fuéramos juntos, y nunca me voy a olvidar ese día. Algún día, si quieres, se los cuento. Canca buscando el pañuelo de su mamá. Y bueno, fue mi fin del gobierno, efectivamente. Grosso se fue 2 años después, en octubre del 92. Pero efectivamente fue así. Le tomamos la temperatura a la coyuntura política y al kirchnerismo. Hoy nos acompañó Eduardo Valdés. Muchísimas gracias por haberse subido a nuestro programa. No, gracias a usted. Para mí este programa es un emblema ya. Bueno, gracias. Mañana está comprometida la presencia de Fernando Chino Navarro. Chao. Puedo mandarle un saludo a Artemio López, que me enteré recién que estaba con una nana, su mujer. No. Así que un beso grande a Artemio. Y a su mujer. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cadena Cooperativa suena en Argentina 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Santa Cruz. El gobernador Peralta firmó el decreto para la caducidad de las concesiones de distintas áreas operadas por YPF. La disposición se refiere a las áreas Los Perales, Las Mesetas, Cañadón Vasco y Pico Truncado, El Cordón, ubicadas en la cuenca de Golfo San Jorge. El decreto que establece la caducidad será elevado a la Cámara de Diputados de Santa Cruz para su ratificación. La caducidad dispuesta hoy por Daniel Peralta se suma a las ya anunciadas en marzo para las áreas Los Monos, Cerro Guadal Norte y Cerro Piedras, también operadas por la petrolera YPF. Copa Argentina. Tigre sigue en carrera. El equipo de Arruabarrena, que viene de perder 3 partidos en el Clausura y está en zona de descenso directo, le ganó a Argentinos Juniors por 1-0. Con gol de Lema de penal, pasó a cuartos de final de la Copa Argentina. Enfrentará al ganador del encuentro entre Deportivo Merlo y Sarmiento de Junín. Provincia de Buenos Aires. Buscan que los clubes de barrio no puedan ser embargados. Con este objetivo, el gobierno provincial enviará un proyecto de ley a la legislatura. El secretario de Deportes bonaerense, Alejandro Rodríguez, anunció que la iniciativa dispone que los clubes no puedan ser embargados por considerarlos patrimonio social, cultural y deportivo de la provincia. El funcionario afirmó que los clubes sacaron la cara por la gente en épocas muy difíciles y recordó que en el 2001 contuvieron a la población cuando el Estado se había ido de todos lados, mientras que en la dictadura fueron el último reducto de la democracia. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener.